Comienza la hora del rock. Estás escuchando la hora del rock. Buenas, ¿qué tal amigos y amigas? Así comenzamos este ya número dorado en nuestra historia, en la radio, en esta Hora del Rock. Hoy hacemos 250 programas. Y de verdad que todo es gracias a vosotros de seguirnos cada semana y que esto se haga una familia metalera y cada vez se haga mucho más grande. De corazón, amigos y amigas, muchísimas, muchísimas gracias. Y con este grupo desde Chipre comenzamos esta hora del rock. Su nombre es March to Die, una banda que ya escuchas perfectamente bien, que épico es poco. Es un grupo que puede practicar sonidos y letras dedicadas sobre todo a la mitología griega, a la romana, y también tiene esos guiños un poco, como no, y esto es indiscutible, a los Manowar. El tema se hace llamar Stand and Be the Counted. Y el grupo, te lo digo ahora y te lo repito, March to Die. Una canción dedicada, ¿por qué no?, a esa gente que amáis lo épico, lo mitológico. Bandas como Manowar o Biggin Steel, entre otras. Bueno, hoy para mí es un día amargo, ya que encima cumplo años en esta misión. También es el adiós de mi banda de todos los tiempos, de Kiss, de Gene Simmons, de Paul Stanley, de Peter Criss, de Ace Frehley, de Bruce Kulick, de Vinnie Vincent, de Marty Jones, de Eric Carr, descanse en paz, también de Eric Singer. Si me falta alguno, disculpar, pero es que también Marty Jones, que también nos dejó. Kiss es un grupo que para mí siempre ha sido mi banda favorita, mi banda que siempre yo he tenido un gran cariño a todo lo que este grupo de Nueva York creó, ese mundo Kiss, ese universo Kiss, donde este pasado fin de semana dijeron adiós en ese Madison Square Garden. Un concierto que, bueno, pues para muchos fue el adiós físico, y en verdad fue así, el adiós físico de esta banda en directo, ya que a partir de ahora la banda Kiss va a programar, va a preparar conciertos con imágenes avatares. Los cuatro componentes actuales, Gene, Paul, Eric y Tommy, serán avatares. ¿Es una buena idea? No lo sé. Veremos qué dice el público. Si quieres dar tu opinión, muy fácil. Tienes un WhatsApp, 630-3506-24. Kiss, avatar. ¿Lo ves bien o no lo ves bien? Yo de verdad me quedo con lo que he vivido, ¿eh? Aquellos discos emblemáticos y queridos, Destroyer, el también Dare to Kill, Run Roll Over. Bueno, es que todos para mí, sobre todo los 70s, son primordiales en mi vida y en el mundo de vivir Kiss. También fue un fin de semana fantástico, vino mi amigo Zenón de Ibiza, junto con más gente como Nasi y más amigos de la hora del rock. Vimos a esta leyenda viva del rock, a Graham Bonnet. Fue en la sala Music Box en Menorca, entre San Luis y Mahón, un concierto que éramos pues todos los fans. Digamos que revivimos aquellos 70 y 80 con la voz junto a Glenn Hughes, para mí, las voces más cuidadas que tiene Rainbow y el rock. Rainbow por Graham Bonnet y Glenn Hughes por Deep Purple. Todas ellas llevadas con la batuta del señor Richie Blackmore. En fin, luego esto hablaremos acerca de esta crónica express. Y por supuesto, la música no para. Ahí dejamos la música de este grupo desde Chipre, los March to Die. Vamos a irnos a Suecia, porque en Suecia tenemos dos vertientes, el heavy metal, bueno, el power metal, mejor dicho, o el aor rock melódico. Nos quedamos con el primer género, como te he dicho, como el power metal, y este grupo llamado Ashenter, y es lo nuevo de ellos, este Heavenly Symphony. De verdad, sinceramente, gracias por estar ahí. Ya son 250 programas. Arriba los cuernos, arriba la hora del rock. Gracias. Reaching out to touch. desde Västerås, Suecia, el grupo Ancient Star, una banda de power metal que se forma en el año 98 por Peter Johansson, guitarrista, y Magnus X al bajo. El grupo empezó haciendo versiones de metal y el grupo, pues mira, ya tiene una trayectoria muy interesante en el panorama del power metal a nivel europeo. Tienen discos como, por ejemplo, yo recomiendo el de Inquisition del año 2005 o ese también 2011 llamado Aftermath. Este reciente lleva unos días en la calle, se hace llamar concretamente 8 en letras, tanto en lo que es letras suecas como también en letras y en números romanos. Ancient Star aquí en La Hora del Rock, con ese power metal bastante alegre y divertido. Vamos a irnos a un señor que está luchando por tener un nombre importante en la escena de Nueva York, en Estados Unidos sobre todo, y ante todo en la zona del Hollywood o Las Vegas. Él estuvo hace unos días en The Stripper Rock. Su nombre es Jaco Cámara y este House of Down, Be Mortal, se nos va a Los Ángeles. Como sabéis, todos y todas también pertenece al grupo Vendetta Fucking Metal. Como dice él, Vendetta FM, ya que tiene problemas por el tema del fucking, en según que redes sociales o, bueno, en general en los festivales que toca la banda. Jaco nos contó en The Stripper Rock un poco su día a día, su lucha por el heavy metal. Él vive el rock y el metal 24/7. Lo tienes en The Stripper Rock, en el canal nuestro. Si quieres ser uno más, clica a la campanilla y tendréis cada semana una nueva charla. Estamos cerrando ya para comunicarte que estaremos en breve con José Rubio, un guitarrista de fama a nivel nacional y ha tocado con Dios y su madre la guitarra. House of Down y este tema Be Mortal. Suerte a Jacob en las Américas. El que la sigue, la consigue. Y ahora estamos en Murcia y de Murcia volvemos a Suecia. ¿Qué te parece? Con un grupo de chicas que son más guerreras imposible. Ellas son la banda Thunder Mother. De este hard rock corrosivo y agresivo que nos gusta a toda la audiencia de La Hora del Rock, ¿a que sí? If leave my listens to the future, Thunder Mother. I was born to be a racer, but I never had the time. Caught up in many reasons, been busy staying alive. Chevrolet, don't even know if it's the gas or the brake. I got my backseat moments in the back of my mind, but this ticket's of a different kind. on serving time. Truth be told, if you wanna know. Esta formación en reciente, Philippa Nasil, guitarra, Maljan Lidberg, bajo, Joan Massing, batería, y Linnea Bistron, tiene ya su apellido, un peso muy importante en el mundo del metal y del rock, como es la hija de Thomas Bistron, Linnea Bistron. Ella ha estado en bandas como Paraladium, Encerion y en The Experimental, y ahora está con las Thunder Mother. Estás en la buena sintonía de LHDR, ya cumpliendo 250 programas a tu lado. It's your serving time. La hora del rock. Nuevo adelanto de Ace Frehley, como sabéis, el que fue guitarrista de los Kiss, sigue luchando por tener y ocupar un puesto en este panorama tan difícil y tan duro como es la música. El nuevo single se hace llamar, como escuchas, 10,000 volts, 10,000 voltios, y de hecho el propio Ace está muy molesto con Gene y Paul, ya que no le han dicho que cantara un tema o dos en esa despedida de los Kiss, ni Ace Frehley ni Peter Criss. Pero bueno, ahí está el marujeo, el salsa rosa del rock. Yo tengo bien claro, a mí Ace siempre me ha gustado, su forma de tocar la guitarra, su, su, digamos, su filosofía un tanto macarra y vacila en Kiss. Pero también o te gusta o no te gusta, todo hay que decirlo. Esta voz tan peculiar, ese timbre de voz que tiene, es algunas veces bastante desagradable, pero para mí es muy familiar y muy querido. Ahí tenéis 10,000 Balls, el nuevo single del próximo disco de Ace Frehley, el Skiz, que está intentando pues estar ahí comiendo un poco de ese pastel del rock, que repito y reitero, es muy difícil, aunque tengas ya un nombre consagrado. Hay un grupo que lo está consiguiendo y parece ser que ya, como se diría en estos casos, a la vejez viruela. Me estoy refiriendo a los británicos Saxon, y este grupo pues acaba de lanzar hace unas semanas un vídeo y un vídeo lyric y aparte el MP3. Hellfire and Damnation es el tema que va a ser el single hasta la fecha de la próxima creación de los británicos. Te recuerdo, van a estar en gira junto a Judas Priest y Uriah Heep, y también van a estar en ese Rock Imperium. Saxon, nuevo single. The oldest tale on earth, the prophecy of hell, fire, and damnation. La hora del rock. Child of Satan, Lamb of God, the choice is yours to make. Rule the heavens are your reign in hell. Satanic rites, holy prayers, bring supremacy. Fighting for our souls until the end. The battle rages on. La hora del rock. Mira tú, antes lo decía, antes pasa. En Suecia, que si heavy metal, que si melódico, pues también tenemos sonidos más atmosféricos y mucho más de terror, como esta banda, que tienen publicados dos discos y suenan brutales. Año 2019, el llamado Una Life, y hace unos días el nuevo ese, A Brighter Side of Death. Nombre de la banda, Mr. Misery. Y son de Estocolmo. Un poco de info, tenemos a Alex Nye a las guitarras, a Lister al bajo, a Rizzi a la batería y a Harley Vendetta a la voz y guitarra. El tema lo han llamado The Boogie Man, algo así como el boogie del hombre del saco. The Boogie Man. Bueno, y estamos de enhorabuena a los fans del heavy metal nacional, porque los señores de Valencia Zarpa, desde Mislata, como sabéis todos y todas, hace poco han lanzado un disco que hemos puesto aquí ya su single y alguna que otra más canción, pero bueno, vamos a darle caña y cancha al single Dioses del Metal. Ellos son los Zarpa, este grupo incansable y luchador como ninguno. Disco el 999. Dioses del Metal. Dioses del metal. ¿Puede ser la banda que espera la esperanza del heavy metal o power metal? De hecho, sus conciertos son bastante apabullantes, mucho público, sold out. Y son los suecos Metal Light. Este grupo va sacando poco a poco temas de su próximo disco. Este es el nuevo single, Aurora. Y bueno, pues aquí tenéis cómo suena esta nueva producción musical de este grupo, una proyección a nivel mundial muy, muy potente. De hecho, su promotora les da una confianza ciega en que puede ser un grupo esperanzador para el heavy metal actual, contemporáneo. Los Metal Light. ¿Y tú qué opinas? 630-3506-24. Déjanos ahí en el WhatsApp tu opinión. Ya vas, pues, hecho una especie de pregunta para los amigos del WhatsApp. Lo que sí es verdad es que muchas bandas actuales están componiendo con mucho tema de sintetizadores y guitarras más ampliadas y efectos un tanto, digamos, poperos. Bandas como, por ejemplo, los Bad The Beast, los Beast in Black y ahora estos Metal Light. De verdad que en España, tanto en heavy metal, como en hard rock, como en black metal, death metal, rock and roll, no importa la vertiente musical, tenemos una calidad espectacular. Hay un grupo que está sacando también los temas poco a poco, de hecho ya está el disco disponible, puedes buscarlo en su Facebook, pedirlo. Son la banda Zellion, un grupo que a mí de verdad, pues ese rollo hard rock melódico AOR me encanta. El segundo single, Suena el Cristal. Es un disco bastante, bueno, no, 100%, es un disco conceptual, habla acerca del crecimiento de una mujer desde que nace hasta que fallece. El Suena el Cristal de Zellion. Ya lo sabes, tenemos también dirección para enviarnos tu música en formato MP3. Apúntalo bien, lahoradelrockradio@gmail.com. Te repito, lahoradelrockradio@gmail.com. Garantía asegurada de lo que está escuchando en este momento, en este 250, los italianos Eldritch. Yo recuerdo aquel Il Niño, que era un discazo espectacular que recomiendo encarecidamente que te lo compres o te lo pilles. El Niño de Eldritch. El grupo se inicia pues haciendo grandes influencias llamadas como los Face Warning, los Coroner o Annihilator por aquellos tiempos. Luego también ha estado compartiendo conciertos con gente como los Angra, los Pain of Salvation, los Threshold, entre otros. Deciros que su cantante actual es Terence Oller. Y tengo video de amistad pues a Eugene Simone a la guitarra en Facebook, hablamos de vez en cuando. De hecho, este disco, este Inner Void, me lo mandó él por formato WeTransfer. Gracias, gracias, gracias a la banda Eldritch y en concreto a su guitarrista, a Eugene. Es que se puede hacer pues metal sinfónico sin ser tan pesados y tener esa melodía a la vez. Ya lo sabes, se puso a la venta por el sello Scarlet Records hace unos días este Inner Void de los italianos Eldritch. Aquí tenemos ahora un documento histórico. Sí, sí, como lo escuchas bien y en exclusiva va a ser en esta hora del rock a nivel mundial. Tenemos, gracias a mi amigo Zenón, que vino desde Ibiza al concierto de Graham Bonnet, pues el audio y vídeo de un tema que yo creo que mejor lo escuchamos porque notarás la esencia de Graham Bonnet aquí en Menorca. El tema que hemos elegido es Lost in Hollywood, así cierra el disco Down to Her, un disco que yo de verdad pues le tengo un cariño muy especial y más a ese cantante porque para mí es la voz elegante, una especie como dicen entre ellos entre James Dean y Elvis Presley o algo parecido. Un hombre muy elegante, ya es mayor, tiene ya sus 70 largos, pero aquí tenéis la muestra, este Lost in Hollywood, desde el Music Box de Menorca, Graham Bonnet en vivo y grabación hecha en vídeo y en audio. Zenón, gracias. Oye, por ahí cantando a pleno pulmón. Lost in Hollywood, desde Menorca, Graham Bonnet Band. Hay que deciros que su mujer, la bajista, todo el rato estaba pendiente de él. Qué bonito el amor en directo, de verdad, ¿eh? Lost in Hollywood. Ahora una pequeña reseña, una crónica express del concierto. Bueno, hay que decir que en la sala había mucho pureta, mucha gente con ganas de buen rock and roll. Yo, de verdad, era el concierto perfecto para iniciarte en el mundo del rock. Ver a esa voz, a ese hombre ya, o un yayo, tengo que decirlo, pero cómo comunica con el público, cómo lo pasamos de bien viendo a este hombre. Así comenzó el show el día 3 de diciembre en Music Box, en San Luis, en Mahón. Y de verdad que fue un concierto emblemático y querido, porque yo de verdad me encontré como un niño con zapatos nuevos, oyendo clásicos de Rainbow, de ese Down to Her. De verdad que a mí pues me dejó con un buen sabor de boca. Y deciros de que, bueno, pues os diremos a continuación el setlist que estuvo tocando aquí en Menorca. Comenzó con este Eyes of the World, All Night Long, Love No Friends, Making Love, Since You've Been Gone, solo de teclado junto con el Lazy, SOS, Desert Sun, solo batería con el Jet to Jet, tema de Alcatraz, Night Games, y Asao Attack. Esa canción me mató, el tema de Michael Schenker me dejó fuera de juego. Tocó luego para Abyss, To Drown y este que has escuchado, Lost in Hollywood. Fue una hora y poco de concierto, pero una hora y poco de ilusión, de vivir una leyenda viva en directo a tu lado, a unos pasos. De verdad que a Robert Mills y a Ana, su esposa y compañera de fatigas del mundo del rock, muchas gracias por, como siempre, confiar en mí y sobre todo en la hora del rock. Sois grandes trayendo aquí a Menorca leyendas vivas como Graham Bonnet. La formación, pues bastante joven, lo que es el teclista, el batería y ya el guitarrista que lleva un tiempo con él, el brasileño, un guitarrista bastante virtuoso. Su mujer y el propio Graham Bonnet hicieron las delicias de los fans de ese concierto el día 3. De verdad, gracias a Zenón Pérez por venirte de Ibiza aquí conmigo a pasar una noche guapa de buen rock and roll. A mi amigo Nasi, que nos llevó de transportista hacia la sala. Y a más gente que estuvimos viendo allí, a gente que nos conoció, tanto a Zenón como a mí, viéndonos en el concierto. Tú solo eres de la hora del rock, tú eres de Steve Barrock, tú, Zenón, no eres de Defensores de la Fe. Pues sí, fue gracias pues a la música unirnos todos los amantes del buen rock viendo a Graham Bonnet y a su banda, Graham Bonnet Band. Repito, reitero, a la promotora RM, gracias. Se dejó temas en el tintero, como por ejemplo el tema que están aquí borrados y no los distingo bien, pero bueno, había tres temas que dejó fuera, descartados del concierto. Uno es de su último disco, que luego pondremos un tema. Y otros dos, de verdad, que no los puedo distinguir como cuáles son, porque están borrados a mala hostia. En fin, amigos y amigas, de verdad un concierto que, si puedes ver en tu sala, en breve van a hacer una gira por todo nuestro país. De hecho, comenzó la gira aquí en Menorca. Y bueno, pues decirte que las fechas siguientes son las que te voy a decir a continuación de este concierto de Graham Bonnet y su banda. Una banda muy, muy directa, una banda que de verdad hay que verla, porque yo me lo pasé muy bien viendo a este señor, una leyenda viva, repito, del heavy metal, junto a Glenn Hughes. Para mí, Graham Bonnet y Glenn Hughes son dos voces que hay que tenerles un cariño muy especial, porque de verdad son históricas. Ya sabéis, el día 3 fue en Mahón, en la Music Box, el día 5 en Granada, en el Tren, el día 6 en Sevilla, en Custom, el día 8 en Vigo, en el Master Club, el día 9 en La Coruña, en Garufa, y el día 10 en Santander, en escenario Standard. Graham Bonnet, gracias por estos momentos que vivimos tan bonitos. En breve, la crónica escrita que pondremos en Facebook, en el YouTube, etcétera, etcétera. Te diremos. Recordemos también que la banda Sick and Old van a estar tocando el tributo a Metallica también en el Music Box el próximo sábado 16 de diciembre, apertura de puertas a las 22 horas, concierto a las 23, entradas anticipadas a 18 y en taquilla 22. Aforo muy limitado, Music Box en la calle Saplaceta, plana 7, en el polígono de San Luis. Tributo a Metallica, ya damos esta agenda inminente para la sala. Music Box, tributo a Metallica, Sigging All, el sábado 16 de diciembre. Ya, o sea, quedan días. Seguís en la buena sintonía de LHDR, la hora del rock, en este 250. Ahora viene el grupo Astral Belly y este Neon Mystery. Destripa Rock todos los sábados a las 20 horas en tu canal de YouTube. Búscanos en Destripa Rock Paco Jiménez. Conoce más de cerca al músico, sus miedos, sus inquietudes, sus ilusiones. Ya sabes, todos los sábados, únete a Destripa Rock. Recuerda, estamos en YouTube. 20 horas Destripa Rock. ¿Quieres que tu grupo suene más?

el día que Kiss cierra el telón físicamente, sus conciertos, sus giras ya finalizan, bueno, o eso dicen ellos. Yo, sinceramente, me lo puedo creer porque ya he visto tanto bombo y tanta promoción que debes creértelo, ¿no? Pero quién sabe si algún día Gene y Paul sacan de sus baúles las ropas, se las ponen, sus maquillajes y hacen conciertos. De momento han prometido que Kiss va a seguir, pero Kiss va a seguir en formato avatar. Yo, de verdad, estas cosas, pues no sé cómo las puede ver un fan súper seguidor, ya que yo desde pequeño, desde que tengo uso razón, Kiss ha sido mi banda sonora musical de todos los tiempos. Hay gente que los odia, hay gente que los quiere, pero Kiss siempre serán lo que sean. Esa banda que en su momento dio al mundo del rock una imagen diferente, mucho espectáculo, mucha pirotecnia, muchos fuegos artificiales. Pero le da gracias a Gene, a Paul, a Ace, a Peter, a Eric, a Vinny, a Mark, a Bruce, a Singer y a Tommy. De verdad, gracias de corazón por todas esas etapas que he vivido, con maquillaje, sin maquillaje, el retorno, la reunión, las separaciones, todo esto, como dicen ellos en sus principios, you want the best, you got the best. En fin, se nos va la banda Kiss. Hace unos días se demostró en ese Madison Square Garden, el 1 y el 2 de diciembre, con un final bastante, para los fans de Kiss, muy cercanos, frío, ya que fue con unos muñecos, unos avatares, que se dice que va a ser lo nuevo de Kiss, el nuevo universo Kiss. Y ha sido difícil elegir la canción, pues, para cerrar este periplo físicamente de la banda, que para mí siempre será una banda de las más grandes del mundo entero. Pero de verdad, que Kiss se lo piensen bien, porque muñecos, yo no voy a pagar un show por ver muñecos cantando. Yo quiero ver a Gene, a Paul y a todos sus músicos acompañantes en ese momento de la gira. Pero bueno, se han vuelto a la tecnología muy modernos. Veremos qué pasa. Repito que tenemos un WhatsApp para que deis tu opinión. 630-35-06-24. ¿Qué queréis? ¿Kiss físicamente? ¿Kiss con otros componentes humanos o los avatares? Ahí lo dejamos. Por siempre Kiss, el tema que he elegido hoy. Y para cerrar esta historia, Let Me Go Rock and Roll. Hace una semana estuvo de protagonista en Destripa Rock una charla muy corta, pero muy directa. Me estoy refiriendo a la finlandesa afincada en Málaga, en sí, en España, Tarja Turunen, y este Jingle Bells tan peculiar. Su disco, Dark Christmas. Jingle all the way. Novedad de la semana. ¿Qué te creías que no iba a sonar aquí esta noche el nuevo single de Bruce Dickinson? Claro que sí. Que es cantante de los Iron Maiden. También tiene esa espinita clavada en sacar cosas en solitario. De hecho, el tema este es bastante siniestro. Es muy oscuro. Este llamado Afterglow of Ragnarok, Bruce Dickinson. Novedad de la semana. Novedad de la semana. The one you do not know, I am the truth that's playing hide and seek. And I will not be free, I cannot choose to be, till my creator takes the chains off me. Follow me. Moonlight guides us all. Dickinson lanzará su nuevo disco, The Mandrake Project, el 1 de marzo del 24, y este es el single para abrir boca llamado Afterglow of Ragnarok. De hecho, ha aparecido acompañado de un vídeo que parece un corto de cine y ha sido dirigido por Ryan McCall, que ha trabajado con gente como Amon Amarr o los Mastodon. La historia cuenta, el clip ha sido escrito por el propio Bruce Dickinson y Tony Lee, que ha escrito para DC Marvel, o sea, para DC y para Marvel, en obras que aparece como Spider-Man o los X-Men. Vemos al Dr. Necropolis, que será el protagonista de este The Mandrake Project. El tema dura casi 6 minutos y 30 segundos y no es un single convencional, nada que ver con Iron Maiden, ni temas pegadizos, ni guitarras que te enganchan a la primera. Este trabajo es roza un poco hasta el sonido un poco Doom. Pues aquí tienes en este 250 el nuevo single oficial de Bruce Dickinson, Afterglow of Ragnarok. Los ibicencos Apotropaico lanzan nuevo EP. Escuchamos la canción My Name. También, si buscas en Destripa Rock, verás de los primeros momentos que entrevistamos a su cantante de la banda Apotropaico. De hecho, también es el creador de los festivales que se hacen últimamente en Ibiza. Ya con la segunda edición. Bueno, pues aquí tenéis My Name. Llamado de ediciones, seguramente que en Ibiza muy pronto se va a hacer el Ibiza Rock. Su creador es Mar Riera, el cantante de Azrael. Pronto más información. Ahora este grupo que estuvo tocando hace unos días en Barcelona, los Apotropaico, y este Mi Nombre. A mí lo que me gusta de esta banda es que tienen la esencia de aquel thrash metal como Anthrax o similares. Aquí tenemos y seguimos esto de aquí tenemos, porque es la coletilla perfecta para decirte que te vamos a ofrecer ahora una novedad reciente. Lleva días en la calle, de hecho creo que ha aparecido hoy a la calle en España, en Europa. Nos estamos refiriendo al nuevo disco de los Cobra Spill. Satan is a Woman. Luego hablamos de la banda y demás cosas de este grupo de féminas. Cobra Spill. La hora del rock. sí, tenéis enhorabuena a la gente que os gusta este grupo, todo formado por chicas, desde Sonia Anubis, Cristina Vega, Rosy Herrera, Noel Dos Anjos, Ojale Napuka, Napuka. A ver, repetimos los nombres, ¿eh? Porque creo que he metido la pata hasta arriba. Sonia Anubis, Cristina Vega, Rosy Herrera, Noel Dos Anjos y Ale Nafta. Ahora, es que me he puesto a las gafas. Este quinteto de chicas que estuve tocando el año pasado en el Ripollet Rock. Y que yo creo que Sonia sabe algo de español. Vamos a tirarle la caña a ver si se quiere pasar por The Stripper Rock. ¿Qué os parece? Y de hecho el grupo pues son pues con esa forma de heavy metal muy ochentera, con ese formato muy heavy ochentas, bastante vintage. Se llama el trabajo 666 y este que te pongo hoy, el número 3, Satan is a woman, Satán es mujer. Vamos a irnos, si te parece bien, que estamos en concreto, te lo digo ahora, la hora. Nos queda media hora de emisión, un poco más o un poco menos. Vamos a darte ahora el disco del mes. Ha sido difícil en este diciembre, muchos discos, pero este creo que era el perfecto para cerrar este periplo de este 2023 como disco del mes, diciembre 23. ¿Qué grupo será? La solución en breves segundos. Disco del mes. Disco del mes. Se lleva la palma directamente el guitarrista español llamado Quique G. Camaño y sus Asa. Disco del mes para este proyecto de nuestro querido Quique. Turn the Tide. Disco del mes, Asa. You are a man of change so far. In every breaking wave, you're an illusion of a god. Bless the love. It's disco que te va a cautivar e enganchar con ese progresivo tan especial de Quique G. Camaño. De hecho, Jacob ya no es el cantante, en este caso canta Maite. Un tema llamado Churger Title. Disco del mes, diciembre 2023. Así cerramos este año con un broche de oro, al menos, para todo el equipo que forma La Hora del Rock. Disco del mes, Asha. Hay una banda que de verdad es que te hace sentarte en el suelo y remar, como los vikingos hacían, y ellos, como no, los Amon Amarr. Vamos a irnos a ese Graspop de año 2023, el año pasado, o sea, este reciente, mejor dicho. Digo el pasado porque ya está a punto de acabar, de finalizar este viejuno 23 y comenzar el jovencísimo 2024. Hey Drun, Amon Amarr en directo. ¡Au! ¡Au! ¡A remar! Costumbre, damos un saludo a la radio donde este programa se emite, Radio Antorva, Radio Sonora, Roca Madrid, Cuera la Latina de las Canarias, Gen Radio de las Canarias, Eco Radio, Radio Narcea, Radio Pra en Asturias, Radio Diversa, también estamos en emisiones en Toronto Radio en Canadá, Osaka en Japón, Milán en Italia, Brasil en Brasilia. Por supuesto, también estamos en la emisora 24 horas online, Asalto Mata Radio. Y por último, en Valencia capital, estamos en Pop Láser. Un saludo a todos los valencianos, que sois muchos metaleros y metaleras, que esta emisión se escucha desde aquella zona de El Turia. Y también estamos en descargas, ¿eh? En escuchas, en iVoox, en Spotify, en iTunes, en Amazon Music y por último en Samsung Music. Hey Drun, Amon Amarr. Y cómo no, estamos en la grandísima emisora de grupos AMSC, como es Onda Mar 80. También estamos en Onda Joven Sevilla, en la capital hispalense, en Andalucía. También estamos en Onda 80 Belviche, en el Baix Llobregat, y también FM Internet, Gran Vía Radio, Sanabria Radio Vigo, y en emisoras DAT también, de el grupo de emisoras AMSC. Vamos cada día más y más, la hora del rock. Días, la banda británica Paradise Lost estuvieron tocando en Barcelona con un público entregadísimo viendo a esta banda, como sabéis, mítica del doom, una banda que de verdad, pues a mi punto de vista, es un grupo que hay que tenerle muy respeto. De hecho, la banda Paradise Lost ha lanzado hace unos días un remaster de este Icons. Este disco, Nick Hall, su cantante, deja ya de cantar mucho más oscuro, mucho más siniestro, mucho más doom, y de hecho en este disco canta más la voz más rasgada, que a veces recuerda al propio James Hetfield de Metallica. Icon, el disco del mes, no es, pero sí es el disco del recuerdo, el disco clásico hora del rock. Llevamos el tema llamado Poison. Bueno, y os preguntaréis más de uno, ¿qué pasó con la formación que tuvo Pretty Maids en aquel Future World, en aquel Red Hot and Heavy, o en último también, por ejemplo, Shin Decker Day? Pues el grupo, como sabéis, Ronnie Atkins y lo que es Ken Hammer, han seguido con la trayectoria de Pretty Maids con diferentes componentes que ha habido, pues, bastantes en tiempo largo. Pero tenemos, atención a esto, tenemos un disco del año 2013, puede ser, lo voy a confirmar porque no quiero meter la pata. Es una formación de excomponentes de Pretty Maids, y bueno, pues yo creo que mejor lo escuchas y luego hablamos de ellos, porque el tema está muy bien, tengo que decirlo. El tema se hace llamar Sonic Ecstasy, y bueno, pues son los Now and Never. We'll be right back. bastante de Pretty Maze, ¿eh? El disco pertenece al año 2016, llamado Chu 2. No War Never es una banda formada por excomponentes de Pretty Maze. Y tenemos a Joe Amore de la banda Ash Nightmare y Oblivion, a Ricky Marx, guitarrista ex Pretty Maze, Ken Jackson, ex Pretty Maze bajista, y Ranzo, ex batería de Sultana. Tanto Ricky Marx de los orígenes de Pretty Maze y Ken Jackson más de la última etapa antes de entrar su bajista actual en Pretty Maze. De hecho, el grupo estuvo de gira por España en octubre junto a Rachel. Gusta también darte a conocer bandas que a lo mejor no conoces o sí, y puedes seguir en la pista. Te llaman No One Ever. Ahora y siempre. Now Forever. Bueno, y el disco que yo creo que me ha dejado con un buen sabor de boca, como dice su cantante, no es un heavy metal o un hard rock típico, es el clásico de todos los tiempos, no queremos innovar. Son nada más y nada menos que esta banda que gracias a los hits tiene un nombre muy importante en el panorama del hard rock melódico. Me estoy refiriendo, me atranco porque estoy con la, me quema el café en las manos, lo dejo un momento en la mesita. Son la banda Thunderbolt. Gracias a los Hit porque el grupo se dio a conocer en la gira que hizo Hit por España. Y los Thunderbolt, de verdad que están consiguiendo pues tener al público muy contento. Los Temple Balls. Thunderbolt, ¿qué digo yo? Thunderbolt. Los Temple Balls, amigos. Temple Balls. Nos quedan solamente como 8 minutos para decirte adiós. Y bueno, pues ha sido un placer acompañarte en este 250 programa de radio. Para mí un placer siempre estar contigo, amigo y amiga. Y iremos a por los 300, seguro que sí. Gracias a tu compañía, por supuesto. Vamos a irnos con el cantante que estuvo hace unos días como protagonista el domingo en lo que es en Menorca, Graham Bonnet, su último trabajo. Y escuchamos un tema que a mí me ha hecho gracia porque se llama A Just Freaking Son. Ahí tenéis a Graham Bonnet y a su banda. Nos vamos hasta la próxima semana. Sed buenos, contaré por lista. No me faltes, mi nombre es Paco Jiménez. Salud y mucho rock.